¿Estamos? ¿Estamos? Parece que sí. ¿Vos? ¿Vos estás? Bueno. Genial. Estamos entonces. Buenas noches. Empezamos, buenas noches. Empezamos un nuevo a Flor todos de... Todos y todas. Todos y todas. ¿Qué sos, como la presidente, presidenta vos? ¿Que siempre hace para todos y todas? No, ella es como yo. Y yo soy como... mucha gente. Los zapatistas. Muy bien. Pero los que leí yo, por lo menos los primeros que empezaron a hacer los dos. ¿Y se cumple la propiedad transitiva? No, si ella es como vos y vos sos como los zapatistas, ella es como los zapatistas. No. No creo que cumpla la transitividad. No, no, esta regla no se estaría cumpliendo. No, no. Qué apertura que tuvimos. No, porque yo siempre me acuerdo del para todos, todo, nosotros nada, uh-huh. Entonces ahí estamos al horno con todos los gobiernos, no. Cualquier gobierno que sea, nunca es... Ella no dijo para todos, todo. No. Pero bueno, estamos críticos políticamente. Tenemos un compañero acá que viene. Así que mejor no hagamos mucho quilombo. O discutamos. O discutamos, sí. Tenemos un invitado, ahora lo vamos a presentar. No, porque este programa está lleno de contenido. Así que dejemos la discusión sobre ella para otro momento. Y teníamos algo para decir de movida. José Luis, ¿no estaba el otro día José Luis en la...? Sí. Hay alguien que estuvo en... queríamos contarles a nuestros oyentes y oyentas que ya tenemos antena. Bueno, ¡wow! Igual supongo que si qué están... bueno. Operadoras. Ovación. Extraños, la botonera mágica de nuestro compañero, adicto a los efectos. Pero bueno, hacemos nosotros el efecto, sí, claro. Ovación. Ya está, ya te contó José Luis que estuvo... Estuvo tomando mate en la... foto, mientras el resto trabajaba, él estuvo de espaldas al trabajo, como siempre, y tomando unos mates y haciendo esas cosas. Pero que, ¿será que no son trabajar? A subir también. Que claro. No son trabajar. Yo miraba, yo es una antena re larga, ¿eh? Yo no me animo, no sé si me animo. Yo sé que no me animo ni en pedo. Por lo que vi en las fotos... Facu, un compañero nuestro, se animó, sí. Ah, ¿era él que estaba trepado también? Además sí. De Maxi. Mirá. Maxi de DTL, al cual agradecemos muchísimo porque instaló la antena. Estuvo el miércoles pasado acá en el estudio. Uh-huh. Y la verdad que cumplieron con el compromiso que habían asumido. Que antena. Dijeron, cuando termine la lluvia se pone la antena. Y dicho y hecho, sucedió. Sí. Así que... Falta muy poquitito para poder salir al aire por el barrio. ¿Qué digamos? Nos está faltando? La instalación del transmisor, porque ni siquiera es el transmisor, porque ya lo tenemos. Ajá. Es que lo instalen también los chicos de DTL. Así que calculo que en esta semana o a más tardar la próxima. No es una promesa, porque dependemos de otros, pero bueno, supongo que no por mucho eso más. Aprendí a usar una palabra, que es, estimo que... Estaría, hay que usar el condicional. Estimo que para la semana que viene, así que podría ser, pero sí, bueno, igual esperamos tanto un que... margen. Sí, sí. Sí, obvio. Pero bueno, se pero nota bueno, la alegría. Ahí la antena puesta, uh-huh. Que también genera un poco más de ansiedad. Sí, ya es parte de un sueño realizado. Sí. Falta un cachito nomás. Cachito más. Pero bueno, ya les estaremos avisando por acá para que prendan sus radios y nos escuchen por ahí también, aparte de por donde nos están escuchando ahora. Exacto. ¿Qué es? www.radiosemilla.com.ar. Exactamente. ¿Probamos otro lado más? No. ¿Qué? No, digamos. ¿En otra página, en otra cosa? Por blog, lo sí, hay por algunos servidores de streaming, nos pueden escuchar si entran directamente, pero... Es más fácil entrar a través de la página de la radio y a través de eso escuchan por streaming. Uh-huh. Bien. Al menos es más difícil explicarlo. Tal cual, sí. Yo no tengo ni idea. Si hay algún curioso o curiosa que quiere saber cómo hacerlo, nos puede consultar. Pero tenemos, seguidores. Mándanos un mail a contacto@radiosemilla.com.ar. También nos pueden escribir por el Facebook, por nuestra página de Facebook, que es Radio Semilla. Ahí le ponen me gusta. Nos pueden mandar mensajes y ver todas las novedades de la radio. Perfecto. Perfecto. Y ver las fotos también del sábado, día que quedará en la historia de la radio. También habría que decir que desde hace una semanita, bueno, hoy no sé si se llegó a hacer porque hubo algunos problemas técnicos, pero estamos transmitiendo el noticiero de la red RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos, que es Enredando las Mañanas, todos los días hábiles, de lunes a viernes, de 10 a 12. O sea que también, si se quieren informar y no tienen ganas de escuchar TN o mirar 678 o alguna de las otras opciones corporativas que hay, pueden escuchar el noticiero de la red. Una buena alternativa. Buena alternativa, otra, sobre todo. Otra comunicación, ¿no? Popular y ¿cómo se llama? Cap. Y claro. ¿Cómo es la otra? Podemos retomar el eslogan de la muestra de fotos de la chica de los chicos de DTL, que es la comunicación no es mercancía, ¿no? Uh-huh. Entonces. Ajá. Eso bueno. Me parece que tiene que ver. Bueno, buenísimo. Entonces que Radio Semilla se sumó a la transmisión del noticiero. Ya una compañera nuestra se había sumado a la realización, digamos. Estaba Sofi está haciendo la operación del noticiero los días martes, creo. Ajá. Sí. Así que bueno, de a poquito vamos sumando participación. Buenísimo. Y hablando de participación de Río Semilla, para el programa hoy también tenemos novedades del Bawem. Uh-huh. Tenemos compañeros, compañeras ahí que nos van a contar un poquito de qué anda todo esto, ¿no? Sí, porque en este mismo instante se está haciendo un festival, no sé sí, cómo festival. Lo llamaron, es un festival. Acto festival, digamos, para reclamar por la expropiación definitiva. Lo mismo que reclama IMPA. Uh-huh. Lo mismo que reclama IMPA, que es el lugar donde estamos. Uh-huh. Sí, vamos a tener, si tenemos suerte con la técnica, vamos a tener móvil en vivo y ya estamos preparando, terminando de cortar algunos audios que recién llegaron, como para también escuchar qué es lo que pasó ahí. Buenísimo. Excelente. Bueno, hablando de audios, también tenemos un par de audios para escuchar ya, me parece, ¿no? Sí, están ahí. Sí, sí, vayamos porque tenemos mucho contenido. Una entrevista que se llama Palabras Mutantes, ¿no es así? Sí. Ajá. A una compañera mexicana en relación con las últimas novedades zapatistas. Uh-huh. Es una compañera que es de la Asamblea de Mexicanos en Argentina. Bien. Y bueno, y si la charla giró en torno al zapatismo. Bueno. Podemos escucharlo, ¿no? ¿Escuchamos? Buenas tardes, volvemos ya de esta pausita, de este relajo. Y ahora salimos de Argentina y nos acercamos al sureste mexicano. Tenemos una compañera que nos viene a contar noticias de por allá. Hola, Moni. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, estaba esperándote. Quiero que me cuentes un montón de cosas, Moni. Bueno, primero gracias por la invitación, por el espacio y bueno, a ver. La presentamos a Moni. Mónica es una compa de la Asamblea de Mexicanos en Argentina que nos viene a contar las cosas que andan pasando por los pagos mexicanos, sobre todo lo que pasó hace poco con el compañero Galeano. Sí. Bueno, para arrancar con lo que pasó en Chiapas el 2 de mayo en la comunidad, una comunidad de la realidad, que es el Caracol 1 de los zapatistas. Un compañero que fue botán de la escuelita zapatista, el compañero Galeano, fue asesinado por una organización paramilitar. Este compañero salió en la defensa de la escuela y del hospital de este Caracol. La organización paramilitar había estado hostigando ya las comunidades desde hace mucho tiempo. Bueno, hay que aclarar que si bien esto es una cosa continua, ¿no? Desde que inició la guerra en Chiapas no ha parado el hostigamiento, pero consideramos este último hecho como mucho más grave, ¿no? Y relevante porque terminó en el asesinato del compañero, ¿no? Y mucho simbolismo también, porque la realidad es el primer caracol. Claro. Entonces, el que está también más alejado de San Cristóbal de las Casas, que es como donde más el de más fácil acceso, ¿no? Donde la banda llega más fácilmente a visitar, ¿no? La realidad está en el centro de la selva de Chiapas, ¿no? Claro. Es simbólico también. Y el compa Galeano, decías que era botán. Sí. El botán es el corazón. Claro. Es el guardián de los botanes fueron los corazones de nuestros compañeros que viajaron a la escuelita zapatista. Cada uno tenía asignado un botán que también es maestro de la escuelita de la libertad según los zapatistas. O sea que muchos compas y muchas personas pasaron por ser sus estudiantes estas últimas escuelitas zapatistas que hubo, que ya hubo tres en octubre, en diciembre sí, y en enero. Diciembre, claro. Y miles de personas. A la primera escuelita fueron 7.000 personas. Sí. cada una con su botán, y justamente el compañero Galeano era maestro. Sí, un poco la lectura que se tiene de eso es como una respuesta, ¿no?, a este acercamiento del zapatismo con la gente que asistió a las escuelitas. Destrozaron porque, la escuela, claro, pero la experiencia que la gente que asistió a la escuelita zapatista se llevó es eso, el enamoramiento de la gente, ¿no?, con las comunidades, la vivencia en las comunidades, que eso marca, ¿no?, determina, digamos, el caminar de la gente que asistió, y justo eso es a lo que le teme el mal gobierno, ¿no?, a que esta experiencia sea llevada y replicada en otros espacios, y pensamos eso, ¿no?, que como respuesta a este esfuerzo de la gente, fue asesinado el compañero zapatista, sí, Galeano. Sí, yo quisiera como recalcar dos cosas, ¿no?, que se pueden leer, ¿no?, de lo que pasó acá. Una, bueno, decir que también hubo complicidad de medios de comunicación que supuestamente se dicen de izquierda, ¿no?, que dijeron que había sido un conflicto, sí, intercomunitario, que este es siempre como el argumento que da el Estado, ¿no?, para, sí, justificar, ¿no?, las agresiones de los paramilitares hacia las comunidades zapatistas. Y otra que, bueno, el grado, la gravedad, digamos, ¿no?, del asunto, pensando que esto es una provocación que a la larga, ¿no?, o a mediano plazo, o a corto plazo incluso, pretenda justificar el ingreso de las Fuerzas Armadas como abiertamente, ¿no?, o legalmente a territorio zapatista, lo cual, si bien sabemos que están, ¿no?, que hay paramilitares y que hay fuerzas militares, no es algo que esté abierto, ¿no?, o legalizado. Uh-huh. Entonces, pensamos que es una provocación como para intentando que los compas respondan, cosa que no van a hacer, ¿no?, que no han hecho. Claro, pero igualmente para justificar esto, ¿no?, se volvieron a cerrar y volvieron a suspender todas las actividades que, claro, tenían. Claro, las actividades están suspendidas, uh-huh, por ahora. Sí. Sí. Y sí, bueno, hasta nuevo aviso. De esa manera, ¿no? Así, a ese nivel es como se pide también la respuesta internacional, ¿no?, de solidaridad y de acción en distintas partes del mundo. Y en eso estamos, ¿no? Y en esas andamos, intentamos estar. Bien ahí. Este narcogobierno, alguna vez lo escuché, sí, que ataca a las comunidades zapatistas, también reprime a todos los movimientos que se quieren levantar y que alzan la voz, ¿no? Está jodida la mano. Sí, México es súper complicado, ¿no? Me pasaría 3 horas tratando de explicar eso, trataré de ser como breve, ¿no? Llamamos que en México hay la constitución de un narcoestado porque desde el inicio el PRI, digamos, que fue un partido que gobernó 70 años, uh-huh, se constituyó vinculado a organizaciones criminales, ¿no? Y así fue como pudo gobernar, ¿no? Mediante el paternalismo por un lado, pero también mediante el vínculo con el narco, pero también con otros tipos de delincuencia organizada, ¿no? Uh-huh. En el 2000 hubo una pseudo alternancia de poder cuando sube el PAN, ¿no? Con Fox, ah, sí, si se acuerdan, el que usaba botas y levantó, sí, el estandarte de la vida. Y luego Calderón en el 2006, que fue también el gran megafraude electoral al fallido López Obrador. Uh-huh. Y con Calderón inicia la supuesta guerra contra el narco, ¿no? Que en realidad lo que es fue la legitimación de la militarización de todo el país, ¿no? La legalización de eso, y en realidad fue un enfrentamiento entre cárteles. Digamos que el PRI patrocinaba y protegía a cierto sector de cárteles del narco y el PAN a otros. Entonces, claro, lo que pasó fue después una pugna entre esos dos sectores de narcogobierno, ¿no? Contra, uh-huh, la otra parte del narcogobierno. Entonces, así en general podemos entender lo que pasa. En medio, más de 100.000 personas asesinadas, 80.000 desaparecidos, con toda la complejidad que lleva el territorio mexicano, que es un territorio de paso de migrantes, ¿no? Gente que va a buscar el supuesto fallido también sueño americano, ¿no? Un montón de centroamericanos y latinos y de otros países también que atraviesan México esperando llegar a ¿Cuántos dijiste? ¿80.000 desaparecidos? Sí, y esa es una cifra vieja, ¿no? Después del, sí, año pasado. Desde el año pasado. Sigue creciendo, ¿no? Sí, sí. Y 100.000 asesinados. Fosas clandestinas con un montón de osamentas, ¿no? Bueno, ahí el equipo de antropología forense de acá ha hecho un montón de trabajo para poder identificar algunos. Bueno, las masacres de migrantes, ¿no? Por ejemplo, en San Fernando, 72 migrantes asesinados con tiro en la cabeza, ¿no? Salvadoreños, centroamericanos, etcétera. Y que son cosas que no tienen, no hay nadie juzgado ni encarcelado por eso, ¿no? Y, uh-huh, entonces también un tema que atraviesa todo esto es la impunidad, ¿no? No, no hay una sola persona que haya sido juzgada, ¿no? Por eso también hablamos de narcoestado, porque no es posible pensar que no haya nadie, ¿no? Como responsable de eso. Entonces debe de haber ni una coludido, de esas muertes, ¿no? Claro, debe estar coludido no alguien del gobierno, ¿no? Sino la estructura misma del Estado mexicano. Es fuerte, ¿no? Pero bueno, hay un montón de periodistas que se han dedicado a documentar eso, ¿no? Sí, y también están atentos nuestros compañeros zapatistas a estar bien fuera de todo eso. Del poder, bien fuera del gobierno. Claro, lejos. Claro. Bien autónomos. ¿De qué se trata la asamblea? Sí, también quería comentar un poco eso, ¿no? Bueno, hay un montón de mexicanos acá, cada vez más, ¿no?, que están llegando. Y bueno, la asamblea de mexicanos en Argentina es un poco un esfuerzo para congregar esas presencias acá, gente que está interesada en denunciar lo que está pasando en México. Y bueno, generalmente son estudiantes, ¿no?, los que participan, y es una población flotante, ¿no? Terminan de estudiar y se regresa y tal. Sí. Entonces, ese grupo había tenido varios nombres, ¿no? Desde hace varios años hay gente que viene participando, No Más Sangre, sí, año antepasado yo soy 132, claro. Entonces dijimos, no podemos seguir corriendo atrás de la coyuntura, ¿no? Vamos a poner algo más permanente que un poco tenga ese carácter de asamblea, ¿no? Y bueno, con gente que está viviendo acá, ¿no?, que tiene un poquito de más tiempo, coordinamos la asamblea y bueno, hacemos ahí algunas cositas de difusión. Los invitamos a sumarse al Facebook, así es, Asamblea de Mexicanos en Argentina. Con X, mexicanos. Sí, en mexicanos, como mexicanos y mexicanas, entonces con X, claro. ¿No? Y el mail es asamblea.mexarg@gmail.com. Igual en el Facebook es más fácil. Que es más fácil, sí. ¿Puedo decir un par de cositas por más? Favor. No, bueno, que en México hay un montón de movimientos sociales, ¿no? Que si bien hablando de autonomías, el EZ es como el faro, ¿no? Que da luz, ¿no? Y da un poco la guía, ¿no? También hay otras experiencias, por ejemplo, en Guerrero, la policía comunitaria, ¿no? Que es un proyecto de más de 25 años. En la Sierra de Guerrero, ¿no? Que igual es gente que, cansada del mal gobierno también, ¿no?, de la presencia del narcotráfico, se organizó, se armó e hizo la policía comunitaria, ¿no? Es una gran cantidad de hectáreas de tierra donde ya no entra el Estado, ¿no? No hay injerencia, digamos, del Estado. Un poco a la usanza de las comunidades zapatistas, ¿no? Se las han arreglado para hacer proyectos de salud también, de educación. Mira, no con la dimensión del zapatismo, el zapatismo tiene más prensa también, ¿no? Es real. Pero son también expresiones de autonomía que viven, ¿no?, en México. Hay otras, ¿no?, en Cherán, seguro han escuchado, en Cherán, sí. ¿No? Que también por eso contaba lo del narco, ¿no?, porque todas estas expresiones autonómicas se intensificaron a partir de tener que defenderse ya no solamente del Estado, sino del narcoestado, digamos, ¿no?, o del narco abiertamente, porque también es real que hay cárteles del narco a la antigua usanza, claro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y también estas expresiones se han visto amenazadas, ¿no?, por la violencia. Desde querer infiltrarlas hasta igual asesinatos, hostigamiento, ¿no? Continua presencia ahí de gente paramilitar, ¿no? Entonces, bueno, sí, por supuesto acompañar a los zapatistas y también mirar, ¿no?, a estas otras experiencias. Bueno, Wirikuta, por ejemplo, ahora que es un territorio sagrado más hacia el norte del país, está también ahí como empezando a construir, ¿no? Hay un montón de lugares, ¿no? No acabaría de nombrarlos. México es un lugar extensísimo, ¿no? Muy intrincado por su geografía, ¿no? Hay lugares muy remotos y bueno, no sé qué. Y yo creo que si el mal gobierno, si el narcoestado está viendo y es cierto lo que el pensamiento que anda dando vueltas de que este ataque al compa y estos destrozos en la escuela y en la clínica de la realidad son como un aviso, como que se están dando cuenta que la autonomía se va como desparramando por todos lados, claro. Y les da mucho miedo. Y la única manera de pararlo es con sangre, es la única terror, manera. Claro. Palabras mutantes. Palabras mutantes. Palabras mutantes. Palabras mutantes. Palabras mutantes. Palabras mutantes.

es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla, 106.5. Ni en pedo llegó a esos agudos, te digo. ¿Estamos al aire? ¿Estamos? No, no. Podemos decir cualquier cosa que no estamos al aire. Seguí contándome eso que me estaba diciendo recién. Bueno, nos vamos a apurar un poco por el tiempo solo. Dale, sí. No, no boludemos. No dejemos de decir que escuchamos el tema Zapata Vive por Guarapita. Por Guarapita. Punto. Mira, bueno, ya relacionado un poco con lo que veníamos escuchando el audio. Ok. Bueno, y ahora empezamos este segundo, tercer bloque, no sé. Con los números andamos mal, pero bueno, no importa. Estamos acá con la presencia del... La operadora acá, Inés, nos dice que es el segundo bloque. Muchas gracias. Compañero Héctor Marino. Buenas noches otra vez. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Pero en un nuevo espacio. Antes dijimos buenas noches en el programa anterior. Antes dijimos buenas tardes. Buenas tardes. Ahora decimos buenas noches. Muy bien. El compañero es uno de los integrantes del programa El Gusto es Nuestro, que justamente, si estuvieron atentos a la radio, los escucharon un ratito antes de que empiece Flor de Semilla. Va todos los miércoles de 6 a 7 y media, aprox, hoy dura un poquito más, pero va en ese horario. Ajá. Y son también gente que participa del Hogar Monteagudo. No sé si es la palabra participa. ¿Cómo lo dirías vos? Estamos alojados, diríamos que lo más convencional es decir que somos gente en situación de calle, aunque no sea estrictamente así. Bueno, al menos en mi caso, que la calle la he usado todavía en mis 55 años para caminar, no estrictamente para dormir ni para ranchar. No sufriste el hecho de tener cosas. Claro, no. Digamos, hice todo lo posible por impedir eso. A pesar que creo que una vez o dos, una noche o dos o tres puede decirse estrictamente que pasé la noche a la intemperie, que sería eso de lo que podría tener una referencia. Ayer mismo vino a hacerme una entrevista estas chicas que están haciendo tesis para las facultades, en este caso de Ciencias Sociales de la UBA, y entonces yo trataba de aclararles justamente eso, ¿no? Que quizá mi testimonio, bueno, si ella consideraba que era significativo, bueno, yo se lo daba, pero que había muchos compañeros que hasta incluso me he enterado, yo que han llevado 20 años, 25 años en la calle, cosa que a mí ya me hubiera hecho papilla y no tendría el gusto de estar hablando con ustedes y disfrutándolos. Bueno, compañero, ya lo dijimos, parte del programa El Gusto es Nuestro. Contanos de qué va el programa, de qué se trata, un poquito así en resumen. A ver, y es, a lo mejor es, sí, es fácil y es complicado por ahí explicarlo. Primero, algunas veces me he puesto a pensar si el título no implica cierta soberbia por ahí. Y digo, y me respondo a mí mismo que no, que en el caso que así sea, no es con alguna intencionalidad previa, sino yo trato de entenderlo y lo explico por la positiva, porque decir que uno tiene gusto cuando saluda a alguien, forma parte de una convención. Pero en este caso nosotros hemos tratado, esto hay que decirlo también, esto ha sido una escisión de un programa que continúa y que está existente en otra radio comunitaria importante, alternativa y popular, de Parque Patricios, que apunta por ahí más a la problemática concretamente de la gente en situación de calle, que se le llama la voz de la calle, ¿no? Disculpame minutito, tenemos un llamado urgente de nuestro movilero en el Bauen. Bueno. Este es un tema que también queríamos tratar nosotros más temprano. A ver. Bueno, a ver cómo es. Tecnología. Hola, ¿se escucha? Hola. ¿Habrá cortado? ¿Dónde está? Si nos estás escuchando, compañero. Hace señales de humo. Esperanos un segundito que estamos resolviendo. ¡Ay, viene! Hola. No se escucha bien. Movilero de Radio Semilla. Ah, está ahí. Hola, movilero. ¿Me escuchás? Hola, ¿sí? ¿Me escuchás ahora? Sí, José. No, Norberto habla. Me prendí recién en el programa acá de Ferro de Semilla. ¿Estamos en vivo ya? Estamos al aire. ¿Estamos al aire? Sí. Bueno, acá estamos en Corrientes y Callao, acá al frente del Bauen, escuchando lo que dice en este momento, por eso cuesta escuchar un poquito, y tengo acá al frente mío a Nahuel de la Perra, que lo sabía, que tocaron hace un rato, y te dejo que escucharle vos. Hola. Hola. Sí, se cortó, no escucho lo que... Hola. ¿Qué tal? Sí, Nahuel. Sí, acá estamos. Contanos, porque no entendí lo que dijo el compañero en el último momento. ¿Vos sos de...? ¿Estamos al aire ya? Sí. Sí, bueno, no, estamos acá en el show que organizaron los trabajadores del Bauen, acá en Callao y Corrientes. Y la verdad, bueno, en este momento está tocando el Abrizo, hay una gente impresionante. La verdad que el festival tuvo muchísima convocatoria. Y estamos muy contentos, o sea, porque bueno, somos una banda que siempre apoya las luchas de los trabajadores en la mesa de pueblo, las causas que nos parecen justas y nobles, y hoy apoyar la causa de los trabajadores del Bauen, que están hace 11 años peleando con la expropiación que le deben incomodar todo el hotel. La verdad que han hecho una enorme movida y esperemos que todo esto sirva para que el Bauen quede en manos de los compañeros. Contanos, Nahuel, hubo mucha gente, ¿no? Hay mucha gente. Hay mucha gente y no solo eso, sino que ahora está tomando en este momento la brisa, entonces quizás se complicaba por ahí la comunicación. Claro. Pero yo calculo, ¿no? 5 lucas de gente a ver acá, más o menos. Apa. Qué bueno que hay. Impresionante la convocatoria. Buenísimo. Che, y bueno, ¿cómo contanos cómo lo vivieron ustedes desde arriba del show? ¿Cómo se veía eso? La verdad, no, se ve increíble, ¿viste? Las colaboraciones en este tipo de shows son bastante cortas, pero acá lo que importa es la causa y el haber estado y que esto sirva. La verdad que se vio increíble, de arriba, todo, la gente, todo. Buenísimo. Más que feliz con poder estar acá. Esperemos que sirva como decís vos. Che, escúchame, bueno, contanos algo de ustedes, ¿cómo se puede contactar con la banda? ¿Tienen algún perfil de Facebook, alguna manera de contactarse? Sí, bueno, te cuento para ustedes y para la audiencia, el Facebook de la banda, que es facebook.com, ahora la persona que los parió, y el Twitter, que es @LPQLP-oficial. Ah, está bien, las iniciales, LPQLP, perfecto. Esas son las vías de comunicación y por las que se van a poder dentro de unas horas poder ver lo que fue el festival de hoy. Bueno, Nahuel, te agradecemos muchísimo por estos minutos. Desde ya que está la radio, cuando quieran, Radio Semilla está abierta para ustedes. Muchísimas gracias a ustedes, che. Así que, bueno, y nos estamos viendo en algún otro festival. Un abrazo. Hola. Hola, hola. Martín, hola. Hola. Hola. Sí. Listo. Listo. Listo, todo bien. Listo. Chao. Bueno, con algunos sonidos de fondo que nos impidieron escuchar con claridad todo, pero creo que igualmente fue bueno el testimonio, sí, sí, y llegamos a por lo menos percibir un poco de lo que está pasando allá. Sí, sí, de toda la movida que se armó por la recuperación del Bowen. Buenísimo. Ya, bueno, quizá en hablamos. Un rato tenemos algún otro testimonio para sumar. Uh-huh. Pero bueno, por el momento seguimos con la entrevista. Perdón, Héctor, sí, por la interrupción, pero justo. No, pero ya sabes cómo son estas cómo cosas. Es yo sé, yo mira, hace 45 años que sé cómo es la radio, así que bueno. Estaba de un lado, ahora parece que estoy de otro. A propósito de esta conexión que ustedes hacían, me parece que es bueno marcar el hecho de que la lucha que se está llevando a cabo implicaría quizá una apuesta blanco sobre negro sobre cómo están dadas las condiciones en el sistema capitalista, ¿no? ¿No? Digamos, el hecho de que la Corte Suprema de Justicia, que es, digamos, una instancia final, le dé la razón a la patronal, es una apuesta en claro sobre dónde hay que poner el dedo para tratar de cambiar las cosas, ¿no? Hay un dicho para eso que es la madre del borrego, el sistema capitalista, ¿no? Todo pasa por ahí. A mí me sorprende por ahí, en fin, yo soy un poco iluso, soy un poco ingenuo, por ahí espero milagros, bueno, que por ahí tardan en producirse si no es que alguien empuja de alguna manera más o menos contundente. Pero es como para tenerlo en cuenta y debería llevar a que mucha gente se juntara hoy y que la fuerza fuera suficientemente fuerte como para que se produzca la continuidad de una experiencia a todas luces exitosa que se está llevando a cabo ahí, ¿no? Bueno, ¿querés que te siga contando? Volvamos, ah, bueno, claro, sí, retomemos bueno, lo que estabas contando. Entonces, habíamos dicho que el gusto es nuestro, es como una decisión de tres o cuatro personas, bueno, que hace un tiempo, va a sonar por ahí mal lo que digo, no nos sentíamos contenidos en el otro espacio, por motivos que son puntuales y que quizá no vendrían al caso comentar, porque esos trapitos suelen tener que ventilarse en la intimidad. Pero, digamos, lo bueno que nos ha pasado acá es que, bueno, hay que mencionar, es importante mencionar un nombre concreto de una persona que un poco nos tiró la idea y que nos dijo que acá por ahí nos iban a mimar todo lo que no nos miman allá, que es la negra Mirta Esgro. Genial, que, la negra. Que, claro, le mandamos un beso. A pesar que, bueno, yo le sigo pasando una factura que me ha abandonado, creo que me ha abandonado en un sentido, no quiso ser mi madre. Digamos, yo le he propuesto muchas veces que quería ser su hijo putativo, y bueno, ella dijo, no, vos ya tuviste mamá, bueno, arreglate. Bueno, porque la idea, había una protoidea como de parte mía, y se la planteé muchas veces a ella, de que fuéramos ella y yo frente al micrófono, cosa que era quizá demasiado de mi parte pedir esa exclusividad. Yo sé que ella se debe a muchas más personas aparte de mí, así que pero la idea mía era hablar, porque no era, para mí no es muy común, aunque parezca, bueno, hay un Felipe Piña y un Pacho O'Donnell, qué sé yo, que andan dando vuelta ahí, tipos a los que yo considero. Pero cuando ella llegó intentando hacer un taller, porque ahí la conocimos en el centro Monteagudo, ella estuvo un tiempo intentando conformar un grupo que ciertamente hay que decir que le costó mucho lograrlo, y a mí me pareció por ahí que no era justo. Yo había participado también en la medida de mis posibilidades, porque también estaba dado a otras tareas en el tiempo en el que ella estuvo, y de veras, escuchándola, conociéndola, sabiendo de sus méritos, de su generosidad, me parecía muy injusto que ella hubiera tenido que irse de ahí, porque yo creo que ella por ahí sintió también que lo suyo no era reconocido. Entonces yo me propuse reconocerla, y entonces pensé también, ¿qué puedo ponerle yo a contar la historia? O rasquetear, abundar en la historia argentina, o toda la historia que sabe ella. Bueno, yo pensaba poner mi gusto musical, mi poco conocimiento, y las melodías y las letras que a mí me han pegado, que es lo que de alguna manera trato de hacer ahora, cosa que quizá, y me hago una autocrítica por ahí, tendría exactamente que poner por ahí un empeño mayor. Quizá tendría que contar alguna referencia más respecto de canciones o intérpretes o historias que yo paso. Bueno, esa era una idea que yo tenía, tirarle un tema, por ejemplo, temas fáciles, de hablar del fascismo, las explotaciones de los trabajadores, el capitalismo, bueno, temas fáciles de explicar, que ella por ahí los explica rápido y que no se necesita ahondar mucho. Bueno, con algún tonito irónico, algunas musiquitas lindas. Bueno, ante la imposibilidad de este proyecto, bueno, dijimos con los compañeros que han venido, bueno, che, y si vamos ahí y tratamos de conseguir un espacio ahí. Y bueno, y lo que debo decir, ahora que estamos adentro, que ya hace un poquito más de un mes que estamos, es que nos sentimos muy apreciados, que nos sentimos muy cómodos, y que todo lo que no hagamos es responsabilidad exclusivamente nuestra, digamos de nuestra... Como todo lo que no hagamos. Claro, hablo de nuestra impericia, de nuestra falta de talento, de nuestra falta de constancia. Bueno, no tiene nada que ver esta benemérita emisora, sino nuestra poca sapiencia y nuestra falta de calle en muchos aspectos. Pero no, ahora, muy exigentes ustedes, autoexigentes. Yo, mis compañeros, nada. No creas. Pase de factura acá. No creas. Todavía estoy intentando que alguna vez pegue mi última palabra con el comienzo de la música. Yo creo que me voy a sentir realizado cuando yo diga va y arranca el... Bueno, hay que perseverar. Eso en algún momento sucede. Tenés que negociar con el operador, ¿eh? Hay que negociar. Y un poco de comida. Hay que negociar y comida. Un poquito de food, fast food, hay que traer al querido Oscar. Que hoy nos abochornó con esa música de Corea. ¿Qué trajo? No sé si era de Corea del Norte, Corea del Sur. K-pop. No sé, lo encontró. Pero no volvamos a eso, por favor. No volvamos a eso. El que quiere escucharlo puede escuchar el audio de Gusto es Nuestro. Puede escuchar, hay testimonios. Es verdad, hay que decir que esto, para ellos, ustedes nos lo dijeron en algún momento, que el Gusto es Nuestro, el programa queda grabado en el Ustream de la radio, ¿no es así? Sí. Se puede entrar en la página de www.radiosemilla.com.ar y en la parte de programas, o sea, primero un botoncito que dice todo sobre Radio Semilla. Ah. Ahí vamos a una columnita que dice programas, y en programas están también los programas ya emitidos. Entonces, ajá, ahí se buscan como si fuera un video y se pueden escuchar. Bueno, sí, es interesante. Es bueno saber a ver qué aceptación va teniendo lo que hemos hecho. Yo estoy en un sentido muy contento porque acá esto que ven acá es algo que vengo trayendo hace más de un mes y no lo puedo terminar de liquidar. O sea, esto habla bien para mí porque tengo que laburar poco para las próximas emisiones, pero habla mal por ahí de no haber tocado algunos temas como el tema de la economía que tengo acá y el tema de las religiones, especialmente de la Iglesia Católica, que es algo que me tiene muy preocupado desde hace muchos años. Voy a decir una sola cosita que me está viniendo a la cabeza ahora. Aunque ustedes no lo crean, yo durante mucho tiempo pensé, ¿no?, que pongamos año 1970, año 2014, yo pensaba que la vida, el mundo, había empezado el primero de enero del año 1, digamos, ¿no? Año cero. Y que, no, uno, porque año cero no hay, año uno. Y que nuestro Señor Jesucristo había nacido, sí, el 24 de diciembre, pero no, a ver, si es el año 1 como el 0. Bueno, eso no estaba en el primer año. Después por ahí escuché un día, ¿no?, en un lado que dicen, judíos cumplen 5.370, digo, pero entonces no son los 1.000, los 2014, como 5.000. Bueno, y entonces ahí entré a pensar que el tiempo, quizá el transcurso del tiempo era una de las grandes mentiras que había, digamos, porque ¿quién puede decir lo que pasó ayer y el mañana y lo que está pasando ahora? Digamos, es un transcurrir continuo. El culpable de todo, el que encapsuló el tiempo, fue Gregorio, un papa, ¿no? El calendario gregoriano puso como un cuadrado ahí que bueno, enero, febrero. Claro, porque había que poner un cierto orden. Y bueno, y antes parece que era un despelote todo y que no había ni 3 de la tarde del 28 de mayo de nada, sino que todo era lo mismo. Era, pero todos eran felices. Y sí, por ahí sí. No sé, estoy no sé, a ver, debe haber todo. Guerras y pases siempre hubo, ¿no? Estoy tratando de averiguarlo aún. Bien. Bueno, interesante lo que dice el compañero Marino, ¿no?, sobre el tema del tiempo, ¿no? Y esto de que, bueno, interesante, una reflexión como para tenerla en cuenta. Para filosofar y profundizar, claro. Un largo rato. A propósito, quiero traer, si es posible, una chica que hace maestrías en filosofía para aportar por ahí, si ella puede, si me interesa mucho el tema ese, ya que la negra dijo no, quiero traer la negra se insistirle, por ahí en algún momento se copa. A la negra hay que insistirle, pero bueno, a lo mejor alguna paloma mensajera. El tema es que la agenda de la negra, yo creo que está explotando, está completa, sí. Bueno, entonces podemos, bueno, negra, si estás escuchando, fíjate, un día reservar una columna cada tanto, un espacio cada tanto. Además, bueno, ella tenemos el gusto de escucharla los martes en el programa Trabajadores, que bueno, junto con otras compañeras lo vienen sosteniendo ya hace bastante tiempo y eso también le demanda su tiempo. En tal caso yo me vendría algún martes a estar Claro, esa es una buena opción. Sí, y un día la podemos traer a este programa también. Seguro, obvio, acá tiene que venir. Hacemos un cortecito y después seguimos charlando, ¿les parece? Vamos. ¿Escuchamos algo? Rey Javi Producciones, Banco Jordan, desde Badalona, resistiendo. Lucha, no dejes que cojan tu alma, anda a contracorriente, entre todo el murmullo de gente. Sientes diferente, lucha, no dejes que cojan tu alma, anda a contracorriente, entre todo el murmullo de gente. Te sientes diferente. Ha estado en la ciudad, sabes que lo que piensas, seguro lo sabe alguien más. El camino escogido por esa sociedad va decidido y a su destrucción final. Lucha, no dejes que cojan tu alma, anda a contracorriente, entre todo el murmullo de gente, te sientes diferente. Lucha, no dejes que cojan tu alma, anda a contracorriente.

es para vos. Escúchalo en Nueva York, en Nueva York. Negro Iván, quiero que sepas que siempre te recordamos. El candombe en la distancia, él te lleva nuestro abrazo. Negro Iván, quiero que sepas que siempre te recordamos. Este candombe en la distancia, que te lleva nuestro abrazo. Los medios alternativos, comunitarios y populares existen. FM 106.5, Radio Semilla, construyendo desde el barrio. Flor de Semilla, estuvimos escuchando Lucha por Yuanan. Y Candombe para el Negro Iván por Solo Tres. Música libre provista por nuestro compañero Manuel. Ajá, le mandamos un beso, aprovechando la ocasión, un beso para Manuel que nos provee siempre de tan bella música. Ahora vamos a escuchar un testimonio de Arminda, que es una trabajadora del Bauen, que recopiló uno de nuestros compañeros, una compañera, Pilar, acá. Me soplan, que estuvo hoy en el acto que se está realizando ahí en el Bauen. Así que va el audio medio en crudo porque es muy reciente, así que recién sacado del horno. Casi en vivo. Casi en vivo, prácticamente. Así que vamos a escuchar eso. Buenas tardes, estamos aquí. Radio Semilla está aquí en el Bauen, que ya ha comenzado el acto. Que se espera que tenga mucha adhesión de mucha gente porque se está, bueno, en una situación difícil que una compañera trabajadora del lugar nos va a contar. Y la compañera, ¿presentar? Bueno, mi nombre es Arminda Palacios, soy una de las socias fundadoras del hotel y agradezco muchísimo esta entrevista porque para nosotros es algo muy, pero muy importante que toda la población de Buenos Aires y de toda la Argentina sepan de que es una lucha continua, pero en este momento estamos muy, pero muy preocupados. ¿Por qué? Por el desalojo que en este momento se dictaminó y tenemos la gran esperanza de que se va a solucionar con el apoyo de todas las personas que están concurriendo en este momento a este festival y quizás me quieran preguntar algo, pero yo les voy a contestar todo lo que me quieran preguntar. Muchas gracias, compañera. ¿Cómo es posible que después de tanto trabajo invertido aquí, de tantos éxitos logrados y de un conocimiento que creo que está por todo el mundo ya de lo que ha hecho el Bauen, todavía exista esta situación tan apremiante para ustedes? En realidad nosotros no entendemos. Hace 11 años que estamos acá. Toda la vida fue una lucha, esto creo que es de conocimiento de todos, de que fue abandonado, fue prácticamente de un abandono total, y de ese abandono total hoy es todo un hotel donde pueden alojarse y disfrutar de todo lo que hay acá adentro, pero gracias a quién, a todos nosotros que durante los 11 años estamos luchando, progresando solamente por intermedio nuestro. Nosotros no tenemos ninguna ayuda de nadie en general, más que la población y bueno, los simpatizantes nuestros que y los simpatizan realmente porque ven y encuentran cómo están el hotel y de qué manera progresamos. Además de lo que es específicamente el hotel, sabemos que aquí, bueno, se ha recibido para todo tipo de eventos, ¿no es cierto? Y hay también actividades culturales de todo tipo. Sí. Tanto del extranjero como yo tuve la gran oportunidad y la suerte de viajar a muchísimos lugares, Estados Unidos, Venezuela, Cuba, Brasil, bueno, porque como soy la mayor de todas, siempre me dieron la preferencia de viajar y fui acompañada por compañeros jóvenes. Y en realidad me asombré muchísimo. Por ejemplo, Estados Unidos dice que es país frío. Yo opino todo lo contrario, porque fue un país donde me alojé, donde estuve, hablé con gente, con profesionales, y les he contado la historia de los tenidos, han quedado muy conmovidos, y es como que no creen. Me pidieron de venir acá a Buenos Aires a conocer el hotel, y tuvimos la oportunidad de que vinieron 30 profesionales a conocer el hotel cuando realmente era mucho menos que hoy. Estábamos en plena lucha y han quedado asombrados, asombradísimos de que allá no existe, por supuesto no va a existir porque hay cooperativas, pero es subsidiado por el Estado, porque acá nosotros nunca hemos sido ayudados. Nos han dado unos pequeños subsidios, pero que no, en realidad esto es un edificio muy grande, yo creo que los que viven en Buenos Aires lo conocen, y los que no conocen tienen que tener la oportunidad que cuando vienen a Buenos Aires de conocernos, de saber de nuestro trabajo y de nuestra lucha. Así que yo, por lo menos, me siento muy orgullosa de pertenecer a esta cooperativa. Y en este momento tan difícil para este lugar, que ha llevado tanto trabajo levantar, ¿cuál sería el mensaje que vos te interesa que llegue a la gente? Bueno, el mensaje que yo quisiera dar a todos en general, no solo a los trabajadores, también a todos los patrones, de que con lucha, con mucho sacrificio, yo cada vez que hablo me emociono mucho porque no puedo creer que en 11 años que hemos levantado este hotel que estaba abandonado, tenga que estar en las condiciones que está. Y yo podré decir, bueno, ella dice porque es del hotel, no, vengan a conocer. Vengan a conocer, y mi mensaje es que nos den una mano, en todo sentido, por pequeña que sea, para nosotros nos sirve, a nosotros nos sirve muchísimo. Y también agradecerles a ustedes y a todos sus compañeros a quienes conozco, y mis saludos y mis agradecimientos. Bueno, Hermina, muchísimas gracias, mucha suerte, mucha fuerza, todo lo que necesiten. Sí. Y cuando quieran pasar a conocer la última historia, que es la más triste que hay, que la jueza Duhalde dictaminó el desalojo, cosa que nosotros no lo podemos creer, no, todavía no lo podemos creer, ni Renisa dada la última palabra, por más que ella haya dictaminado esto, porque estamos apoyados por el pueblo. Mucha suerte, muchas gracias. Bueno, nos sumamos al agradecimiento a Hermina por su testimonio. Como dijo ella, cualquiera que pueda dar una mano y sumarse a esta lucha va a ser bienvenida. Corrijo que la que presentaba Hermina era la negra, no Pilar. Pilar sí envió los audios, fue la mensajera. Y seguramente escuchemos su voz ahora en alguno de los próximos audios que vamos a escuchar. Pero bueno, esta era la negra, de la que estuvimos hablando. Además, le dedicamos prácticamente mucho, ¿no? Buena parte del bloque anterior. Así pero, que... Pero son inseparables. Pero viste, Pilar, como que la convocamos, la ¿viste? Sí, ella... ¿Por qué tanto la negra, la negra? Es como el sol, está siempre. Voz cuando menos la esperábamos. Totalmente. Bueno, ahora vamos a escuchar otro testimonio. En este caso de Delicia y Juan Carlos, de la recuperada Brookman. Okay. Seguimos acá en el Festival del Bowen, por la expresión definitiva, y nos hemos encontrado, como no es sorprendente, con los compañeros de Brookman. ¿Por qué no se presentan para Radio Semilla? Delicia, mi nombre, y estamos acá apoyando la lucha de nuestros compañeros. La lucha de ellos, nuestra lucha. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos esta situación y por lo tanto hay que apoyar a sus compañeros. Son 130 familias que si viene el Poder Judicial a desalojarlos, bueno, son 130 familias que van a estar en la calle. Y eso es lo que nosotros nos queremos. Nosotros luchamos por nuestra fuente de trabajo y estamos trabajando. pero queremos que también el Hotel Gawen siga adelante, gestionado por sus trabajadores, que son los verdaderos trabajadores de acá. Y realmente da mucha bronca del Poder Judicial y especialmente del Estado, porque el Estado tiene todo su ministerio acá en el Hotel Bauen para hacer todos sus eventos. Sin embargo, miran para el costado de toda la situación que están pasando los compañeros que tienen la orden de desalojo. Y entonces eso da muchísima bronca, porque realmente no hay una voluntad política de parte del gobierno. Porque si hubiera, ya estaría firmado por un decreto que esto, el hotel, tendría que pasar a manos de los trabajadores como corresponde. ¿Por qué? Porque los trabajadores del vagón levantaron esto de la nada, así como dejaron, hicieron vaciamiento los dueños, los ex dueños, porque ahora los dueños son los trabajadores. Entonces, da mucha bronca todo esto. Ellos han invertido 2,5 millones de dólares para sacar adelante todo esto con mucho sacrificio, a pulmón, para sacar la empresa adelante, y ahora resulta que está todo arregladito, y bueno, ahora aparecen los supuestos dueños, y eso da mucha bronca. Entonces, tenemos que seguir apoyando la lucha de nuestros compañeros. Muchísimas gracias. Por nada. Bueno, yo soy Juan Carlos, también de la misma cooperativa 17 de diciembre, Brugman. Bueno, acá estoy también con la compañera Delicia de Brugman, apoyando a los compañeros del Bauer en este momento difícil que le toca vivir, pero bueno, apoyamos todo lo que tenga que ver con las reivindicaciones laborales y todo lo demás, haciendo saber de que los trabajadores del Bauer son ellos los propietarios, los dueños legítimos e indiscutible de este hotel. O sea, nosotros pasamos por lo mismo. Hemos tenido 3 desalojos. La última, muy sangrienta. Incluso hubo... Costó vidas. Lamentablemente, lo nuestro tuvo que llegar hasta ese extremo para que sacáramos la ley de expropiación en la legislatura y también en el Poder Judicial la ley de quiebra. O sea, la lucha fue muy dura, muy intensa. O sea, sin lucha no podemos ganar nada. Sin los trabajadores en la calle, como están haciendo ahora la gente del Bauen, no vamos a poder lograr absolutamente nada. El poder siempre puede lograr todo. Pero nosotros sí lo vamos a lograr con la lucha a través de los compañeros movilizados y unificados, ¿no? Nosotros ahora estamos apoyando este festival porque creemos que es legítimo, más allá de todas las opiniones que se dan por derecha, de que no se debe cortar las calles, que hay que dejar libre circulación y toda esa historieta. Nosotros estamos acá cortando la plena avenida Callao y Corrientes, un lugar neurálgico de la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, es con un propósito mucho más que legítimo. Así que los trabajadores del Bauen no solamente se sienten apoyados por las trabajadores de Bruma, sino también por un montón de trabajadores de otras cooperativas y organizaciones sociales y políticas también. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos y Delicia, y la lucha, lo que sí pasa, porque sin lucha no se hace absolutamente nada. Hay que luchar para conquistar todo lo que nosotros hemos conquistado, y los compañeros de Guadalupe tienen que seguir con su lucha hasta el final. Y muchas gracias a ustedes. No, al revés, son los compañeros de Brugman, ex vecinos de Radio Semilla. Bueno, ahí escuchamos el testimonio de Delicia y Juan Carlos, como bien decía Pilar sobre el final, ex vecinos de Radio Semilla, de nuestro antiguo estudio. Pero bueno, obviamente invitados a venir a la radio cuando quieran. ¿Por qué? Ah, nos están escuchando en este momento, así que les mandamos un beso y aprovechamos para invitarlos a que vengan a este estudio a conocerlo y a charlar un poco de la actualidad, ¿no? ¿En qué andan? Sí, obvio. También es una lucha que muy interesante para compartir acá. Uh-huh. Bueno, y ahora seguimos con otro testimonio también del acto del Bauen. Horacio, en este caso un compañero del Bauen. La verdad, el trabajo de los corresponsales de Radio Semilla ahí levantando un montón de entrevistas y enviando los audios en tiempo récord. Una felicitación también para sí, ellos. Sí, tenemos el movilero en vivo también. Tenemos movilero en vivo. Martín. La verdad, un lujo esta cobertura. Pero bueno, como les decía, vamos a escuchar ahora a Horacio del Bauen. Estamos. Sí, hola, buenas tardes. Estamos acá en la puerta del Bauen. Para Radio Semilla queremos charlar con los trabajadores del Bauen en este día tan especial, porque como pueden escuchar hay muchísima música y muchísimos compañeros que están haciendo el aguante. En este momento estamos charlando con Horacio. ¿Por qué no nos contás un poco, Horacio, cuál es la situación del Bauen en estos momentos? Y bueno, un poco de la historia también de este hotel recuperado. Bueno, ante todo, buenas tardes. Vos sabés, Pilar, que nosotros acá tenemos una orden de desalojo que ya está publicada en edictos. Nosotros ya se nos vencieron los plazos. Sabemos que en cualquier momento la justicia puede mandar a desalojar el hotel, algo que consideramos que es totalmente injusto. Y estamos resistiendo a través de este festival que estamos haciendo un posible desalojo. Lo que intentamos es instalar en la opinión pública el tema Bauen, que no es un dato menor, es una empresa recuperada, como tantas empresas recuperadas que hay en el país, producto precisamente de los malos manejos que se vinieron produciendo hace muchos años y que terminaron con el quiebre del hotel. Y decime ahora en este momento, ¿cuántos trabajadores hay en el Bauen? Es decir, ¿cuántas familias están dependiendo de este trabajo? En estos momentos somos 130 trabajadores, de 35 iniciales que participamos en la toma del hotel. Hoy son 130 familias y, por sobre todas las cosas, 11 años de gestión, donde está trabajando en su totalidad y donde hemos demostrado durante estos 11 años que la cooperativa es viable. Y Horacio, decime, por todo lo que nos contás, de que la expropiación está firme, etcétera, ustedes o vos, ¿de quién pensás que depende que esta situación se revierta? Sí, del Estado. Y cuando digo el Estado me refiero a gobierno y oposición. Se tiene que tratar el tema de expropiación en el hotel, en el Congreso, de la expropiación del hotel, y votar en favor de una expropiación, porque este hotel fue construido con fondos públicos que nunca fueron pagados y que, a la luz de los hechos, encima se lo va a terminar premiando a quienes quebraron el hotel, a quienes no lo pagaron, que tomaron los créditos en tiempo de dictadura militar y no han pagado un peso de esos créditos, premiándolo con devolverle el edificio a ellos. Bueno, ¿alguna otra cosa querés contarnos, Horacio? No, básicamente, más que contarle, lo que quiero es agradecer la difusión del conflicto, agradecer que estén aquí presentes, junto a los compañeros del Bauen, donde nosotros podamos explicarle realmente cuál es la situación y que toda la opinión pública se entere verdaderamente de cuál es la situación del Hotel Bauen. Bueno, Horacio, un millón de gracias, repetimos, para nuestros amigos y oyentes que estamos aquí parados en Corrientes y Callao, y hay mucha gente haciéndose aguante porque, bueno, suponemos que la expropiación del Bauen sería un durísimo golpe a todos los movimientos sociales del país, ¿no? Sí, nosotros creemos que la expropiación del Bauen debe servir de ejemplo para todas aquellas empresas recuperadas que necesitan de una ley que les ayude a poder gestionar. Y sabemos que el poder económico en ese sentido se resiste a esta idea porque no considera de que los trabajadores puedan autogestionar las empresas y porque quieren seguir haciendo de la suya como hicieron durante tantos años. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, Horacio. Fuerza y que podamos parar la apropiación. Gracias. Te agradezco a vos, Pilar, y a toda la gente, a toda la audiencia de tu radio. Muchas gracias. Bueno, volvimos después de escuchar al compañero Horacio, de trabajador del Bauen. Nada, bueno, estamos medio como en el aire porque estábamos esperando una llamada de... Prometimos por Facebook hablar con el presidente de la cooperativa del Bauen. Nos hackearon la cuenta de Facebook. Está muy concurrido el acto, así que bueno, se dificulta también hacer todo el mundo debe estar queriendo hablar con él y bueno, se complica un poco. Lo que podemos haremos hacer lo posible por contactarlo, sí. Igual, pero bueno. Estamos en la espera de que el movilero nos llame y si no, quedará grabado el audio y lo pasaremos en algún otro momento, espero. Seguro. Podemos hacer un pequeño impas, escuchando algo de música, ¿les parece? Bien. Vamos. ¡El Resistencia! ¡El Resistencia! Busca nuestra destrucción, conspiración, atentan contra nuestra libertad de expresión, intervención ante el eje del mal. Sistema universal de lo desigual que no vamos a aceptar. Confrontar, cuestionar, informar, organizar. Hablo de tener algo más que rap. Respuesta ante tanta ostentación y lujo hostil y demasiado clean y demasiado imbécil. El sistema desprecia lo que ignora, así que más vale que sepa quiénes somos y por qué estamos. Tercer mundo, respeto mutuo, escenario, superación, independiente, no transamos. Queremos lo que es nuestro, que niñea nuestra liberación, niñea nuestro único renacimiento, autorrespeto. Guerrillas armadas con poesía, esperando el momento exacto para su sublevación, integración, reconstrucción, un continente en rebelión, explotación, reacción, reivindicación de la acción, revolución, evolución, concientización. La cultura nos hará libres por un continente en resistencia y dice. Resistencia, la realidad para cambiarla, sangre y fuego compone nuestra historia. Resistencia, de villa, favela, cinturón y miseria, expresiones internas. Resistencia, independencia, resistencia, la reconstrucción está cerca. Resistencia, porque hacen el dueño nuestras ideas, porque hacen el dueño nuestras tierras. La pobreza empuja y obliga a hombre, niño, mujeres, listo para batirse, hay que unirse. Levantamientos, enfrentamiento en busca de nuestra liberación. Por esta tierra arrasada, explotada, que no se calla, reclama ante esta situación nefasta. Social, crónica de hambre, romper lo establecido, patear los moldes de nuestro subdesarrollo y nuestra dependencia. Libertad, su respeto, mutuo en resistencia. Indeleble su respeto, mutuo en resistencia. Resistencia, la realidad para cambiarla, sangre y fuego compone nuestra historia. Resistencia, ponte villa, favela, cinturones, miseria, expresiones internas. Resistencia, independencia, resistencia, la reconstrucción está cerca. Resistencia, porque hacen el dueño nuestras ideas, porque hacen el dueño nuestras tierras. Resistencia, la realidad para cambiarla, sangre y fuego compone nuestra historia. Resistencia, de villa, favela, cinturones, miseria, expresiones internas. Resistencia, independencia, resistencia, la reconstrucción está cerca. Resistencia, porque hacen el dueño nuestras ideas, porque hacen el dueño nuestras tierras. We'll be right back. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Hacé germinar tu cabeza. Radio Semilla, 106.5. Seguimos al aire con Flor de Semilla. Escuchamos En Resistencia de Nan. Una banda de origen uruguayo, en Montevideo. Ajá, muy bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Les parece que sigamos con esta historia que venimos contando ya hace 4 semanas? ¿Cuál historia? ¿Cuál historia? La historia de Quilaricocha. La maldición de la abundancia. ¡Epa! No, bueno. Esta radionovela que venimos pasando ya hace unas semanas, que habla sobre, bueno, un caso de minería a cielo abierto. Justamente hoy el maestro Nicanor, estuve escuchando porque no me aguantaba esperar a esta hora, así que ya estuve escuchando un poquito de lo que va a pasar en el capítulo de hoy. Y uno de sus protagonistas, el maestro Nicanor, que ya lo conocemos de capítulos anteriores, explica muy bien qué es esto de la minería a cielo abierto, así que está muy interesante para prestarle atención. Así que si les parece, vámonos más. Lo escuchamos. Dale, sí. Quilaricocha. La maldición de la abundancia. Capítulo 4. Mendigo sobre un banco de oro. La visita a Tambor Rojo les había abierto los ojos a los pobladores de Quilaricocha. Chinas, canadienses o gringas, las empresas mineras a cielo abierto eran terriblemente ambiciosas y terriblemente contaminantes. A ver, buenos días, señores. Buenos días. ¿Qué les trae por acá? Venimos de Tambor Rojo, señor alcalde. ¿De Tambor Rojo? No me suena. Debería sonarle. Sí, le cuento que allá opera una mina de cobre. La mayor de esta región, tal vez le suene. ¿Mina de cobre? Sí. Ahí hay una gran empresa china. Dicen que Tambor Rojo tiene ahora carreteras, hospitales. La gente está contenta. Le contaron todo al revés, señor alcalde. La empresa no ha desarrollado nada al pueblo. Bueno, se ha desarrollado a sí misma. Doña Lucy, por favor, no exagere. Eso es lo que dice. Señor alcalde, no venimos a discutir el progreso de Tambor Rojo. Venimos a pedirle unas cuantas explicaciones. ¿Explicaciones? ¿Otra vez? ¿Cómo fue que le dieron la concesión minera a la Green Golden Mines? ¿Y cómo le dieron? Estas tierras pertenecen a la comunidad. Maestro Nicanor, esa pregunta la debe hacer al gobierno central. Los gobiernos locales no otorgamos concesiones mineras. ¿Y entonces qué? Usted está aquí de adorno. Las concesiones mineras vienen de arriba, doña Lucy. ¿Cómo que de arriba? Si las tierras son nuestras, claro. No de la gente de arriba. Además, los de la Green ya están explorando y no nos han pedido permiso, no nos han dicho nada. ¿Cuál permiso? A ver, ¿qué quieren? A ver. Un referendo. Verá, señor alcalde, lo que queremos es un referendo. Que nos consulte. Una consulta para ver si la población está de acuerdo o no con que venga la minera. ¡Ajá! ¿Con que quieren una consulta? Muy bien, señores. Pues yo también voy a consultar. Ya les dije que órdenes son órdenes. ¿De quién? Por si no se acuerda, el convenio 169 de la OIT dice que los pueblos indígenas y originarios tienen que ser consultados antes de cualquier proyecto que afecte sus derechos colectivos y sus territorios. Ajá, ajá. Y una pregunta, ¿y desde cuándo ustedes son indígenas? A ver. Somos originarios, porque nuestras abuelas, nuestros tatarabuelos nacieron y se criaron aquí, en estas tierras, en nuestras tierras. Después de la reunión con el alcalde, Lucy se dirigió a su casa. Su hija Anita y su esposo Fermín la esperaban preocupados. Mamá, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? Nada. Es que el bus llegó hace varias horas ya. Ah, lo que pasa es que fuimos directo donde el alcalde. Es por el asunto de la green en el que estamos andando. Mamá, no te metas en esas cosas. ¿Pero y por qué, hijita? Así que mi mujer viaja a otro pueblo con ese maestro entrometido y ahora vuelve como si nada. Oye, Fermín, no me fastidies. Estamos averiguando sobre las mineras, en eso estamos andando. Mamá, tranquila, deja eso. Escucha. ¿Por qué? Escucha, vino a buscarte Gustavo. ¿Y ese quién es? Gustavo Sartori, mamá. El relacionista público de la minera. A ver. Me están diciendo que uno de la Green estuvo en esta casa. ¡Anita, esa es gente peligrosa! Ay, mamá, tranquila. Nada que peligroso. Sí, Gustavo es un encanto. ¿Cómo que un encanto? Cuidado con los encantadores de serpientes, hijita. Cuidado. Ay, mamá. Y no quiero que lo vuelvas a recibir más en esta casa. Lucy y el maestro Nicanor convocaron nuevamente a los vecinos y vecinas de Quillaricocha. Se reunieron en el salón comunal. Y así está la situación, compañeros. Eso fue lo que vimos y oímos en la comunidad de Tambo Rojo. Un momento, maestro Nicanor. Yo tengo un compadre en ese pueblo que trabaja en minería artesanal, pero yo nunca había sabido de minas a cielo abierto. ¿Cómo es eso? Explique para que entendamos. Lo que pasa es que en las minas de antes se sacaba el mineral de las entrañas de la tierra, pero esas minas ya se están acabando. Ahora los minerales aparecen dispersos en las capas superficiales de un terreno. ¿Y entonces? Entonces hacen minas a cielo abierto, que así las llaman. Les voy a explicar cómo trabajan. El primer paso es dinamitar la montaña. Luego trituran esas toneladas de roca y las convierten en polvo. Después, lavan todo con miles y miles de litros de agua, mezclada con cianuro y arsénico, y no sé cuántos venenos más. Así, separan los granitos de oro o de cobre dispersos en la roca. Y toda esa agua venenosa va a parar a los ríos, a las lagunas, y hasta ensucia el agua que está bajo la tierra. No te metas, Lucy. Claro que me meto. Vecinos y vecinas, miren estas fotos de Tambo Rojo. Miren el daño para que nadie les diga que son cuentos. ¡Qué horror! ¿Y esos huecos? No lo van a creer, pero hay minas con tajos de más de 4 kilómetros de largo y 1 kilómetro de profundidad. ¿Se dan cuenta? Un hueco desde aquí hasta el horizonte al fondo. Un cráter gigantesco. Pero, ¿qué podemos hacer, maestro Nicanor? Podemos decir que no queremos ninguna mina en Quillaricocha. Eso no se puede, maestro. La empresa tiene la concesión y ya están explorando. ¿No vieron los boquetes? Las máquinas pesadas. Las leyes están a nuestro favor, don Fermín. El gobierno ha firmado un convenio internacional por el que tiene que consultarnos antes de dar ninguna licencia minera. Gustavo, ¿sí? Solo puedo estar un momento contigo. Ay, ¿por qué? Mi mamá y mi papá salieron a una reunión. No importa, Anita. Tenemos tiempo para tomar un helado. Oh, no. Mi mamá no quiere saber nada de la mina, Gustavo. No te preocupes. Se convencerá cuando le consiga un buen empleo a tu papá. No me digas que puedes hacerlo. Por ti hago eso y mucho más. ¿Helado de chocolate? Sí. Nervioso, retorciéndose los bigotes, el señor alcalde llamó de urgencia al gerente de la Green Golden Mines. ¿Aló? Aló, tenemos problemas, señor gerente. ¿Problemas? Sí, algunos dirigentes están inquietando a la población. Exigen una consulta previa. Tranquilo, my friend. Las empresas mineras sabemos cómo manejar a las comunidades. Oh, yes. No quieren saber nada de la minera. El pueblo entenderá que somos buena gente, que queremos su bienestar. ¿Usted cree? Déjelo en nuestras manos, my dear alcalde. Tenemos experiencia en estas consultas. Oh, yes. Lucy regresó muy cansada a su casa. Prendió la radio y se disponía a tomar un café cuando... En estos momentos, el presidente de la República está dando su acostumbrado mensaje al país. Compatriotas, Dios ha puesto bajo nuestros pies una enorme riqueza de oro, plata, cobre. ¿Y seguirán nuestros hijos muriendo de hambre? No, de ninguna manera. No podemos seguir siendo mendigos sentados en un banco de oro. Compatriotas, la minería va, porque va. ¿Escuchas, sí, Lucy? Oh, sí. Ya lo escucho, Fermín. Lo que no dice el señor presidente es que esas empresas no dejan nada a los verdaderos dueños de esa riqueza. Hola, mamá. ¿De dónde vienes, Anita? Fui a tomar un helado. Ah, un helado. ¿Y fuiste sola o con ese tipito de la mina? Mamá. Bueno, pues, Lucy, ¿qué hay de malo en tomar un helado? ¡Ay, Fermín, no te das cuenta de nada! ¡Mira la cara de corderita degollada que trae esta niña! ¡Mamá! Me preocupas, hija, y me preocupa lo de la mina. No saben cuánto. Ya, deja eso, Lucy. ¿Dejarlo? Si el presidente acaba de decir que la mina va porque va. Muy bien, pues yo digo entonces que la consulta va porque va. ¿Cómo que me llamo Lucy? Esta historia continuará. Quillaricocha, la maldición de la abundancia. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados y la Fundación Rosa Luxemburg. Buenísimo capítulo y aguante Lucy, creo que es la conclusión de todo esto. Soy fan de Lucy. Y aguante Inés, nuestra operadora. Y va de porque hoy. Va, como dijo ella. Bueno, vamos a pasar a otro momento culmine también de este programa, que como es la todos agenda. Los momentos, claro. Como todos, exactamente. Tenemos cosas para mañana, para pasado, para el sábado, para varios días y para toda la vida también. Por ejemplo, ¿por qué no? Mañana, que es jueves 29, aniversario del Cordobazo. El COFISU, que se realiza en Córdoba, reavivando el cordobazo, dice en la Plaza de la Intendencia, mañana a las 18 horas. Esto es en Córdoba, y el COFISU es el Córdoba Fisura, un festival de cine independiente, donde muestran las fisuras de este sistema, ¿no? La hilacha, diríamos, en otro en otro momento. También mañana, en su sexta semana de huelga de hambre, en la Carpa Villera, que está ahí en el Obelisco, va a haber diversas actividades. Por ejemplo, vamos a pasar a nombrarlas. O sea, mañana a 17 horas, Cultura y Poder Popular, a cargo de Maximiliano Glorioso, del Frente Cultural, La Dignidad, el Movimiento por la Dignidad. Y a las 19 horas, Branca Leone, que es música en vivo. Muy bueno. El viernes 30, a las 10 horas ya va a haber Feria Autogestiva de La Dignidad, que es uno de los grupos que está apoyando fuertemente a la corriente villera independiente, ¿no? Y a las 15 horas visita la Carpa Villera el sexto Foro Nacional de Educación para el Cambio Social. O sea que va a haber una convocatoria también bastante importante. Y a las 21 horas, música de nuevo, Don Cabot. Y el sábado 31, culminando el mes de mayo, a las 15 horas va a haber un taller que es Ciudad para Quién, Derecho a la Vivienda y Urbanización Popular, por el Foro Nacional de Educación para el Cambio Social. Bueno, hasta ahí tenemos, después la semana que viene, ver otras cosas, seguramente el sábado y domingo también. Quizás sea un interrogante o quizás haya cosas más autónomas, ¿sí? Si se quiere, espontáneas. ¿Qué tenemos para el viernes? Tenemos algo muy importante también. Tenemos una convocatoria en la esquina de Troilo y Corrientes. Ajá, a partir de las 19, más o menos, un poquito antes convocamos. Si quieren llegar antes para ayudar, sí, a armar y eso, a las 18 mejor. Para ir a buscar las cosas. Hasta así podemos hacer un tour, porque es una esquina importante. Hay una baldosa incluso de un desaparecido, detenido desaparecido, en la esquina. Y vamos a ir hasta un lugar que es uno de los primeros lugares emblemáticos recuperados por una asamblea. Ajá. Que es la asamblea del CID. En el espacio del CID tenemos la cosa de la olla, que de eso estamos hablando. Y ahí podemos ir a buscarlas. Bueno, creo que tenemos el móvil que estaba en este momento en el Bowen. Vamos a ver si logramos conectarnos. Sí. No. ¿No? ¿Todavía no? Bueno, no, entonces no, le sigo diciendo. Un amigo acá de... Entonces le sigo diciendo, la olla popular. Me encanta cómo estás contando todo esto de la visita guiada y todo eso. ¿Y sí? La verdad que es muy convincente tu... Sí, no solo eso, porque esa es la parte, digamos, claro, no, histórica, claro, de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Acá que el compañero Marino decía, le gustaba el tema de la historia y de la negra. Esto tiene que ver con la historia última de esta ciudad y de este país. ¿Y por qué no del mundo, no? Porque siempre decimos que esta empresa, esta fábrica recuperada por los trabajadores, debe haber sido la primera fábrica recuperada en el mundo. Uh-huh. Y eso es histórico también. Y fue antes del 2001, que después se vino esa debacle que ya, tuvo tanto de miseria como de grandeza, ¿no? Bueno, uno de los lugares recuperados fue el lugar del CID, donde antes funcionaba un banco, creo que era, ¿no? ¿Era un Credit Cop o algo por el estilo? Me parece que sí, no recuerdo bien. No, Credit Cop no, el otro, la Labor Obrero me parece que era. No estoy seguro. Bueno, alguno que sepa de historia que nos cuente. Supercop. Tarea para la próxima. Sí. ¿Vos te acordás, Marino? Yo era vecino del barrio, incluso vivía en el edificio del Hogar Obrero, así que incluso fui uno de los damnificados también. Ah, bien, así bueno. Estoy cerca de la historieta esa, sí. Uh-huh. Bueno. Bueno, seguimos entonces con la invitación para la olla. La olla empezaría a las 19, pero a las 18 convocamos para poder ir a hacer ese recorrido histórico y ayudar con las manos y los brazos. Y también para hacer digamos, todo lo que tiene que ver con el fuego. El símbolo más importante de la olla, me parece, o uno de los más importantes, es el fuego. Fuego en la calle, que simboliza de alguna manera esa rebeldía que no se apaga. Y no lo hacemos en la calle para no generar peligros y, digamos, de alguna manera. No, peligros con quien piensa que son peligros, ¿no? Entre comillas. O maltratar alguna ordenanza que haya, o lograr alguna cosa esa que pueden venir a joder. Sino en un brasero, va una olla bien grande, ya está tiznada de sus haceres ahí en esa misma esquina. La gente que viene a colaborar, los compañeros y compañeras, también pueden traer alguna maderita de poda o de cajones que encuentren por ahí. Para cuando van llegando a la olla, pueden ir recuperando algunas maderas que encuentren en el camino. Y también si pasan por alguna verdulería, pueden pedir esas verduras que se tiran generalmente, que nosotros las reutilizamos, cortamos las partes malas o que están feas, las lavamos bien y va al fuego que todo lo purifica, ¿no? Totalmente. Lo mismo con las panaderías. Lo mismo con las panaderías también, siempre hace falta pan. Es más, siempre les pedimos que traigan, si quieren, legumbres cocidas, garbanzos, lentejas, arvejas, para ingresar al guiso. Arroz. Si traen arroz integral, también traiganlo cocido. Exacto, si es blanco, no hay problema para cocinarlo ahí. Me está dando un poco de hambre todo. Sí, sí, aparte los guisos salen cada vez más ricos. Lo loco que está. Para hoy. ¿Sabés qué está saliendo? Antes teníamos una receta en la olla que era, el guiso salía siempre igual porque lo decíamos con unas medidas y un tipo de alimentos justo, siempre, ¿no? Entonces salía siempre igual y salía muy rico. Últimamente, desde hace un tiempo, a esta parte, está saliendo todas las olas diferentes. ¿Apa? Porque va de acuerdo a lo que traigan. O sea, lo que se recicle, lo que alguno done, lo que alguno traiga, entonces va. Y la gente que cocina, a veces cocina uno u otro ayuda. Y aparte nos gusta más así. Nunca nos gustó demasiado lo homogéneo. No, pero sabía rico el guiso. Siempre decíamos, es el mejor guiso de la región. Que se lo sigue siendo. Lo sigue siendo. De otra manera. No, pero otra vez, por ejemplo, se quejaron porque la papa salió dura. Y bueno, ¿qué va a hacer? A veces pasa. Esta vez prometemos bueno, esos que los quejosos son los que tienen que ir más temprano. Claro. Viernes para que la papa esté al punto que más les gusta. También va a haber un estreno en la calle. Ajá. Que es una peli que hicieron los chicos, ex chicos de la Sala Alberdi, que se llama La Secta, y que habla un poco de lo que vamos a hablar en La Olla, que es una olla antipapal y antimundial. O sea, hablando de todas estas cosas que nos perturban y nos hacen hablar y estar todo el tiempo pensando que las cosas no suceden más cuando sucede mundial, ¿no? Por ejemplo, ya vamos viendo que sí, y ya hemos hablado ya en varios programas incluso. Acá Marino decía en el programa anterior que muchas veces pensaba que le hacía acordar al Mundial del 78, donde se ocultaban un montón de atrocidades en base a ese gran negocio que es el Mundial. Y bueno, y el Papa también tiene lo suyo, ¿no? Porque hemos visto que sale por todos lados, que es el Papa de la Paz, que está metiéndose con los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchos decimos que es para la gilada, ¿no? Que de alguna manera sigue pasando lo mismo y habla, pero en el fondo no hace nada, como muchos de los políticos, es un político, digamos, ¿no? Es como la gente que se queja en La Olla de que la papa está dura. Para mí el Papa está duro. Mirá, el Papa está duro, ¿verdad? El Papa está duro. Bueno, está mal decir que es un hábil político de una derecha inteligente, Lucia, pero derecha al fin. Sí, no, seguramente. La iglesia es la derecha. ¿Sí? Evidentemente, no hay una iglesia de izquierda. O sea, si la hubo, quedó con el padre Carlos Mujica. Eran personas, hombres, claro. Y muy interesante lo del padre Mujica, me fui a la mierda, no importa, un paréntesis. Otra vez escuché unos amigos de él que hablaban y contaban cosas de él. Y era como que se cagaba en la iglesia y en las cuestiones de Dios y en algunas cuestiones así más cuadradas, ¿viste? Como que ni hablaba de que existiera Dios o no le importaba. Yo siempre me pregunté cómo hacían para los curas tercermundistas, cómo hacían para combinar su creencia en Dios con la realidad social que les tocaba enfrentar todos los días, ¿no? Pero bueno. Yo creo que algunos ni creen en Dios o les pasa muy por arriba. ¿Y por qué siguen reivindicando su pertenencia a esta jerarquía eclesiástica? Eso es lo que no entiendo, claro, no sé. Pero bueno. Para luchar desde sigamos con esto. Sí, todo esto podemos hablar el viernes en La Olla, porque va a ser un de los puntos, totalmente. ¿No? Dale. También van a ir las chicas de Apostasía Colectiva, que tienen que decir varias cosas sobre la iglesia y sobre lo que ellos luchan, ¿no? Que es desafiliarse de la iglesia católica, sacarle el numerito ese que hace que reciban una cantidad de guita impresionante del Estado, luchar por la separación del Estado, que el Estado sea laico, que se separe de la iglesia. Y tienen varias cosas más para decir que son muy interesantes. Y hacen una cosa colectiva que también es muy copado, que ya han recibido palos incluso de la gente de Cristo Rey y esas mafias derechosas de la iglesia. Está bueno saberlo, contarlo. Hay un video muy interesante donde sacan las banderas, las cagan a puteadas, le roban y dicen ¡por Cristo! ¡La vida por Cristo! Esas cosas así, ¿viste? Re locos, fanáticos. Volvimos unos cuantos siglos atrás a la Inquisición. Sí, sí, de alguna manera sí. Bueno, todo eso va a pasar, quizás no todo eso, pero digo, pasa de parte de lo que sucedió en La Olla. Ah, ¿dijimos lo de la secta al final? Sí. Sí, sí, el estreno mundial. Mundial, sí. Bueno, fue estrenado en el Bafiso en realidad. Dice que con muy buena concurrencia también se hizo en Antena Negra, que ocupa un espacio también en el espacio del CID. 120 personas dice que fueron a disfrutar la película. Un montón. Y que les gustó mucho a gente. Cuando la posteamos, mucha gente dijo: me gustó. Estuvo buena la película. Así que bueno, va a estar ahí. Yo no la pude ver, la veré el viernes. Otra cosa: traigan platos, traigan cubierto. Para así todos podemos comer. Y quien el que no traiga, bueno, lo compartiremos. La otra vez hizo algo interesante también: no había para todos, empezó a repartir. Y el plato circulaba, que la cuchara circulaba y todo el mundo comió. Una especie de mate sólido. Exacto. Va a haber algo importante, muy importante también. Mirá cuántas cosas que hay en esta olla. Un fútbol antipatriarcal. Apa. Dirigido, entre comillas. Y descolonizador. Organizado, de alguna manera, descolonizador. De alguna manera, por las chicas del martes descolonizador que juegan al fútbol en el Parque Los Andes. Y de las cuales también algunas son de parte del movimiento, del grupo. Comando Antipajeros. Que hay una polémica ahí porque algunos dice que la paja les gusta, pero esto se refiere a otra cosa. Así que bueno, no nos metamos ya con el amor propio de las personas. Claro. Bueno, todo eso el viernes. El sábado, ¿qué tenemos? ¿Algo más? ¿O no? Bueno, en la semana, todos los días. Vos tenías algo. ¿Tenías algo vos para el sábado? Violeta. Esto es hasta el 25 de junio. Sí. Que es, ya lo charlamos en algún otro programa, la convocatoria para la Galería de IMPA, del Centro Cultural de IMPA, y su Galería Popular de Artes Visuales convoca artistas visuales y plásticos, pintores, dibujantes, fotógrafos, etcétera, a presentar propuestas. La temática es nuestro barrio. Y el plazo de presentación, como les dije, es hasta el 25 de junio. Así que cualquiera que quiera participar y quiera consultar las bases y condiciones, tiene que escribir un mail a impacultura@yahoo.com.ar. Nuestro barrio se refiere al Magro, supongo, ¿no? Al barrio de IMPA. Sí. Bien. O puede averiguarlo escribiendo. Bien, escriban. Yo tengo también algo para el sábado. Las chicas de Las Casillas, que también forman parte de esta radio, y tienen un programa los martes de 5 a 7. De la tarde. De 5 a 7 de la tarde, en Red en el Aire. Bueno, presentan una obra de teatro. Bien. Que se llama Parir Nos, con el Nos entre paréntesis. La presentación es libre y gratuita. Es una obra con debate posterior. Va a ir un partero que se llama Francisco Saraceno. Y el lugar es en el espacio Hoy, que quedan la calle 14 de Julio 926, si no me equivoco. Y bueno, es el sábado 31 a las 5 de la tarde. Están todos invitados e invitadas, los que quieran ir a ver la obra y debatir. Parece que tuvo buenas repercusiones. ¿Sobre qué versa? ¿Sobre el parir en casa o eso? Sí, es digamos, el subtítulo de la obra es Cuatro mujeres y sus historias de partos. Digamos, es una especie de testimonio como para visibilizar el problema de la violencia obstétrica. Exacto. Bien, está bueno. Perdón, yo dije 9.26, no, es 14 de julio, 4.26. En Chacarita se llama Espacio Hoy. Bien. Perfecto, clarísimo. Bueno, ¿algo más tenemos? Sí, tenemos también... algo que es permanente también. Sí. Que ya lo hemos dicho, pero siempre vale la pena recalcarlo. Que es, estamos de alguna manera difundiendo la colecta que se está haciendo para la reedición de la revista Nunca es Tarde, que está escrita por los hombres del Centro de Integración Montagudo. Acá hay un proyecto que es, cada uno dona lo que puede. Hay una plataforma virtual donde cada uno se conecta y tiene las indicaciones ahí como para donar 10, 100, 1000. Y hay premios diversos para quienes donen, ¿no? Así hay como una cosa, Marino. Creo que el monto mínimo creo que es de 50 pesos. 50 pesos mínimo. Y el máximo creo que es de 1500, creo. Bien. Esto es panaldeideas.com/proyectos/revista-nunca-es-tarde. Ahí se puede uno meter y puede ver de qué se trata, ¿no? Sí. Y si quieren ver revistas anteriores, que ya han salido varias revistas anteriores, pueden hacerlo en ISU, que es con doble S, ISU.com/revista-nunca-es-tarde. Ahí están las revistas anteriores y con una forma de verlas que pasa hoja a hoja y se ve muy bien, está bueno. Esto es para colaborar un poco con este proyecto que tuvieron la gente del Centro Monteagudo, que es muy interesante, ¿no? Retratarlos y retratarse a sí mismo con diversas cuestiones, relatos, vivencias, que no tienen mucho espacio en muchos lados, ¿no? Y les puedo anticipar que si todo fuera bien, creo que va a haber una especie de fiesta presentación allá por agosto, septiembre. Es posible que haya una gran reunión. Bien. Que integra también el núcleo de recompensas, de premios para quienes aporten. Está bien. Buenísimo. Entonces, bueno, eso pueden colaborar cuando quieran, métanse. No, bueno, durante todos los programas lo vamos a ir diciendo, ¿no? Para sí, seguro. Que se vaya recordando, para incluso en los Facebook lo hemos puesto, supongo, bueno, no me acuerdo ahora, pero yo creo que sí. Estemos para que vaya metiéndose. Hay un Facebook también del Centro de Monteagudo, que dijimos, ¿no? ¿Cómo era? Centro Monteagudo Buenos Aires, creo que dijo el compañero. ¿Hogar Monteagudo? Hogar Monteagudo. Parece que dijo. Centro de Integración Monteagudo, Buenos Aires. ¿No? Ah, bien. Bueno, ahí se pueden meter también, hacerse amigos y amigas y ir conociendo más cosas. Bueno, no sé si nos olvidamos de algo más. Algunas cosas más había, me parece. Pero bueno, hay de todo. Métanse. Hoy la realidad virtual hace que estés interesado en las cosas que tengan. Hay un montón de eventos que se van compartiendo y bueno, no se mete en la página de eventos, chau, a la lona. Sí, también, bueno, el prode de Freddy, me estoy acordando. Bien. De acá del taller de filete que hay en IMPA, también para recaudar fondos, hicieron un PRODE, así que si quieren acá lo pueden buscar en la radio, tenemos algunos, y si no acá también en el cuarto piso de IMPA, lo piden acá también para... ¿Qué tenemos? ¿Unas tarjetitas? Es como un papelito con una tablita, donde... Como hacía el PRODE viejo. Exacto. Bien. Así que... También. ¿Esto relacionado con los mundiales? Sí, bien. Por eso, no sé, te miré con cara de me va a decir algo. No, no, pero una cosa es, digamos, el mundial se hace igual, no podemos negarlo, como decimos, somos antisistema. Está bien, usémoslo, digamos, exactamente. Y además, es bastante probable que en cuanto comience a rodar la pelota, vamos a estar ahí mirando unos tontos. Sí, la operadora no, otras personas sí, yo sí, por ejemplo. Es controversial, así yo no sé. Que hay muchas voces distintas al respecto. Sí, qué sé yo, uno se engancha igual, pero la cuestión es ser crítico, crítica y no perder la pelota, ¿no? Porque no. Claro, y que eso, digamos, no nos haga dejar de mirar otras cosas que están pasando. Exacto. A nuestro y alrededor, que no seamos, digamos, unos terribles patrioteros, digamos, en el sentido de ganar Argentina, te rompemos el orto, qué sé yo, esto, claro. Otro, esta cosa, y... ¿no? Que divide en vez de sumar. No, y incluso una... Podríamos llegar a pedir una cosa utópica también, que eso ya por ahí sería el máximo, que digamos que durante el transcurso de algunos partidos, incluso durante el transcurso de algún partido de la selección argentina, alguna persona, algún argentino pudiera pensar que puede dedicarse a hacer otra cosa, leer un libro, que sea, escuchar una música, llamar a la novia, que sea, pasear, salir a pasear, que sea, aunque estés solo en la calle, qué sé yo. Eso también sería una idea interesante como para proponérsela. A ver, estoy con las mayorías de la gente, millones y millones en el planeta mirando esto, o hago la mía, hago lo que yo siento más por ahí. Lo dejo ahí como una propuesta. Seguro. Mucha gente aprovecha para juntarse con amigos, ¿no? Y amigas para ver el partido juntos también. Es una forma también de establecer ese vínculo con una herramienta que por ahí, bueno, depende cómo la veamos, ¿no? De nuevo lo mismo. Uh-huh. Que podemos usar a nuestro favor, o sea, al favor colectivo. Claro, para compartir un momento con gente querida, digamos, cualquier excusa es válida, me parece. Sí. Jacinto, no sé por qué, pero no creo que estén hablando de la olla, ¿no? No va a haber el mundial. No. Yo escuché compartir un momento con un amigo, no están hablando de la olla, ¿no? No, puede haber una olla. Están hablando del mundial. Sí. De fútbol. Bueno, no, recordar también que en pocos días, antes del mundial de fútbol, va a haber dos mundiales de otro deporte que es muy importante, que es el hockey, tanto de mujeres como de varones. Las leonas van a defender el título y los varones van a ver si pueden lograr algo, digamos. Esto arrimar el bochín, esto, la bocha, sí, el palo, no, el taco. Esto va a ser en Holanda también, creo, ya el domingo creo que empieza. Creo que estamos mandando un móvil para ¿sí? Holanda en este mismo, ¿sí?, instante. Bueno, sí, ¿qué dice la operadora? Sí, me hace unos gestos extraños. La operadora productora nos dice que ya estamos en horario de irnos. Se sintió cómodo, compañero, el en el programa, porque nosotros nos quedamos con ganas de charlar un rato más. Pero bueno, yo creo que aprovechando que es vecino de día, cercano en horario. Yo te voy a contar algo. Voy a hacer de cuenta que José Luis y que Norberto no están. No están, de hecho. Yo me quedé con un poquito más de ganas de hablar un poquito más con vos, pero bueno, eso por ahí... Podemos llegar a verlo de alguna manera de acá al futuro. Bueno, total, yo sin ellos... Tiempo tenemos, así que... Yo tengo casi la mitad, más de la mitad de mi vida, así que... Por suerte no estamos acá para escuchar esto. Bueno, entonces te esperamos en un próximo programa para seguir charlando un poco, bueno, y que nos sigas contando un poco más de... De lo que tengas ganas de vayamos a, y cómo se va a ir desarrollando nuestro espacio también, ¿no? Sí, claro. Seguro. Bueno, se nos voló el programa prácticamente sí. Hoy con un montón mucha producción, mucho material, así que buenísimo. ¿Nos quedaron algunas cosas adentro? ¿Adentro, afuera? Y quedó algo, ahora vamos a escuchar al cierre un audio, un cuentito. Ah, bien, buenísimo. Del libro Otros Relatos, en este caso relatado por una de las compañeras de la radio, Sabri. Uh-huh.